Estamos ya muy próximos, apenas 15 días para que arranque la Semana Santa en nuestra localidad. Ya saben que viene marcada por, en este caso, la Hermandad de la Virgen de los Remedios y en concreto lo que sería pues la organización de el primero de los desfiles procesionales que desde hace ya 10 años, además se cumplen, si no me equivoco, ahora Mari Carmen López nos lo comentará, en el 2012 se retomaba la salida de la Borriquita y ya decimos que estamos ya muy cerca, después nada menos que 3 años, desde el 2019 tuviese lugar la última de sus salidas. Con todo este tiempo, por supuesto, que todos conocemos de pandemia, en los que se han intentado, y de hecho, evidentemente, se han desarrollado distintas iniciativas, pero no ha podido salir a la calle el paso. Así que momentos, supongo que muy especiales, además de también, no sé si nervios, muchísimas sensaciones. Ahora nos lo va a comentar, está al otro lado del hilo telefónico, teniente hermana mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, Mari Carmen López. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues ahora sí, esto ya está aquí. Quedan un par de semanas para que arranque la Semana Santa y en el caso de nuestra localidad, como decíamos, de la mano el Domingo de Ramos, de la Borriquita, la entrada triunfal por parte de nuestro Padre Jesús de la Paz en Jerusalén. Como decía, momentos muy especiales y de preparativos también, de muchísimos preparativos. Pues sí, ahora estamos a toda prisa, preparándolo todo, porque en cuestión de 2 semanas, tendremos aquí la Semana Santa y, claro, la primera es salir la Borriquita, entonces pues vamos un poco a contrarreloj, que entre el tema de la pandemia, que no sabíamos... Desde Navidad estábamos ahí con la incertidumbre, que no sabíamos si los casos iban a bajar, si íbamos a poder, si no íbamos a poder. Y después, claro, pues todo se retrasa para poder celebrarse, como por ejemplo el carnaval, que se ha metido mucho en cuaresma y demás, pues claro, nos acorta el tiempo de preparación de todo lo que conlleva la Semana Santa. Y entonces, ahora lo que disponemos son de 2 semanas para ultimar detalles. Recordemos que en 2020... se pudo realizar alguna iniciativa todo por internet, estábamos hablando de abril, nada menos que de 2020, y el pasado año, sí que algunos actos, pero no lo que fue, no lo que eran los desfiles profesionales. Claro, en el 2020 lo que hicimos fue la iniciativa de que los críos realizaron unas palmas hechas con las manos y los montamos en la página y los colgaban en los barcones por el hecho de recordar el Domingo de Ramos, ¿no? que es un día muy bonito, un día de los niños. Recordamos que Jesús entró en Jerusalén y lo reconocieron, ¿no? como nuestro Dios, ¿no? Entonces lo alabó el pueblo y así pues queríamos recordarlo y vimos bien que en todos los barcones de Ubrique, donde hubiera un espíritu cristiano, ¿no? Que luciera esa palma hecha por los niños, que eran los verdaderos héroes de aquello que estábamos viviendo. Y después, el año pasado pudimos saborear un poco algo más lo que eran los misterios, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, en el convento montamos lo que era el paso de misterio al completo en el suelo, para que la gente pudiera ir a verlo, a venerarlo, a rezarlo, a contemplarlo. Y te quedas con esa sensación de decir... Podríamos estar en la calle disfrutando, pero también por otro lado lo aconsejable era aquello, el solo visitar en los templos y con las máximas medidas de seguridad para que no hubiera ningún brote ni nadie enfermara por lo que estábamos haciendo. Uh-huh. Y este año, este año, si Dios quiere y el tiempo no los impide, podremos disfrutar de una Semana Santa en la calle, que son, yo siempre digo que la Semana Santa, el poner un paso en la calle, es una catequesis que se da al pueblo, a todo aquel que se acerca a verlo, ¿no? Y entonces, vamos a catequizar un poco el pueblo con nuestros pasos en la calle. Y entonces, estamos contentos, nerviosos, el tiempo, que la gente nos acompañe, que todo sea un disfrute. Tanto disfrute de fiesta como disfrute espiritual, ¿no? Que podamos vivir realmente como es la Semana Santa. Claro que sí, esperemos que sí, como decías también ese apunte, que es verdad que eso ocurre todos los años por la fecha, evidentemente, de la primavera, siempre pendiente del tiempo, pero es verdad, claro, que después de que la última salida fuera en abril de 2019, con esas ganas, ¿no?, teniendo en cuenta que ahora sí lo permite la situación sociosanitaria, pues ahora sí que sería... Bueno, pues desde luego un jarro de agua fría el que la meteorología no lo impidiera, ¿no? Claro, la verdad que sí, aunque el agua hace muchísima falta, pero la verdad, bueno, que nos caería como un jarro de agua fría que lloviera en la Semana Santa, ya no es solo el Domingo de Ramos, cualquier día de Semana Santa, claro. Porque claro, ya en esta fecha está todo ultimado, todo el mundo trabajando a contrarreloj, y entonces, bueno, pues claro, un jarro de agua fría porque es una experiencia bonita, ¿no?, que vivimos los cristianos cuando con nuestro grupo, ¿no?, con nuestra hermandad, bueno, pues salimos a la calle, compartimos. La verdad, hombre, que son momentos muy bonitos, que con el agua, si llueve, pues, hombre, nos cae mal. Pero sí, sí. Bueno, si llueve, pues hace mucha falta el agua, ¿qué vamos a hacer? Es el consuelo que nos queda. De todas formas, bueno, pues la lluvia que está cayendo poco a poco, de forma continuada, así que esperemos que para esos días ya de Semana Santa haga un paréntesis, desde luego, y permita el regreso de los recorridos procesionales, que en el caso de la Borriquita, Mari Carmen, no sé si ese dato es correcto, 10 años desde que regresó a las calles de nuestra localidad en 2012... Sí, creo que sí, que son 10 años ya con la nueva imagen saliendo, procesionando. Así que sí. Se cumple también esa década, se va a cumplir en este 2022, y si te parece... Nos vamos haciendo mayores. Sí, poco a poco se va consolidando, y es cierto que, bueno, pues con su contribución a lo que ha sido enriquecer aún más la Semana Santa ubriqueña, ¿no? Recordemos, ¿no? Ha habido evidentemente determinadas épocas en las que había mayor, menos o más salidas. Bueno, pues poco a poco, además, entre todas las hermandades, desde luego, han ido reforzando lo que ya una de las Semanas Santas más destacadas de la comarca y de la provincia. Pues sí, la verdad que poco a poco, mira, pues se ha ido aumentando esto del fervor, ¿no?, en la Semana Santa, y la verdad, bueno, que cada año pues han salido más. Solo antes salía el Jueves Santo y ya después ampliaron al viernes y después empezó a salir el Miércoles Santo el Cautivo y ya por último la Borriquita. La verdad, hombre, que tenemos una semana completa. Todavía faltarían cosas por poner en la calle para tener una semana más completa, pero bueno, poco a poco. Y nada, nosotros aquí aportando nuestro granito de arena, yo siempre lo digo y lo repito, ¿no?, que nosotros lo que hacemos es una colaboración con la parroquia. La parroquia es la que pone el paso en... Somos unos colaboradores. La parroquia es la que pone el paso en la calle y nosotros hacemos una colaboración con la parroquia. Y nada, el toque todo es fomentar un poco lo que es el tema de la Semana Santa, fomentar las devociones y catequizar en la calle, que es, en fin, el fin de todo esto de procesiones en la calle, ¿sabes? De vivir la Semana Santa. Claro que sí. Pues en estos días, además, como nos comentaba Mari Carmen al principio, evidentemente, ¿no?, últimos preparativos, todo de cara a esas jornadas, y si te parece nos podemos quedar con ello. Por un lado, bueno, destacar que las imágenes vestidas de forma muy especial, como por ejemplo a través de las redes sociales habéis compartido, ¿no?, desde el inicio de esta Cuaresma. Sí, claro, ya normalmente en los tiempos litúrgicos se van cambiando las vestiduras de las imágenes para... Son signos visibles que la Iglesia nos da de que hay un cambio de algo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora en Cuaresma normalmente las vírgenes se suelen vestir de brea, ¿no? Un acto más de pobreza, más de resignación por lo que se va a vivir, ¿no? Y bueno, y también a los cristos, ¿no?, pues se les atavía también con unas vestiduras un poco más oscuras, ¿no? Más el símbolo de la Cuaresma, de pensar, de reflexionar, de qué es lo que estamos haciendo mal para cambiar, ¿no?, para llegar a la resurrección con un estallido de alegría, de decir, bueno, pues voy a cambiar esto en mi vida, voy a cambiar esto. Y entonces, bueno, pues estos cambios de vestimenta que nos ofrecen las imágenes, esos son cambios visibles que la Iglesia nos ofrece para decir, ha cambiado algo, algo está pasando. Bueno, pues sí, estamos en Cuaresma y en esta fecha las vírgenes se atavían vestidas de brea, se quita un poco lo que es el realce de las cosas doradas, las coronas, y bueno, nos vamos un poco más a la sencillez de la ropa típica de aquellos tiempos en los que Jesús pues sufrió antes de morir. Y nada, y eso, estábamos con todos los preparativos ya, todas las imágenes preparadas antes de la procesión y preparando todo lo concerniente a la procesión, todos los actos externos, ¿no?, que se den. Uh-huh. Si quieres paso un poco a explicar cómo este año vamos a hacer el reparto de túnicas y demás. Sí, sí, si te parece, ¿vale?, nos quedamos con ello, con lo que serían los integrantes del cortejo, por ejemplo, y todos los preparativos en ese sentido, túnicas o, por ejemplo, la venta de palmas bendecidas. Sí, normalmente el Domingo de Ramos, pues bueno, de hace ya muchos años, se venden las palmas trabajadas y fabricadas, y bueno, pues este año también las vamos a tener a la venta en el convento para todas las personas que quieran adquirirlas. Ya están aquí la semana que viene, por lo tanto ya pueden ir a retirarla en horario de 11 a 1 y de 4 a 6 de la tarde o 6 y media. Estaremos por allí un grupo de trabajadores y podrán ir a retirar las palmas las personas que lo deseen, ¿vale? Los precios serán normalmente, vamos a dejar los precios como los años anteriores. Las pequeñas a 3 euros, las medianas a 6 y otras un poco más grandes a 9, ¿vale? Solamente traemos 3 modelos por el hecho de no marear. También, no marearnos nosotros y no marear a la gente, porque después la gente empieza, ay, no sé cuál medida llevar, además. Y entonces, bueno, pues tendremos 3 modelos y a 3, a 6 y a 9 euros. ¿Desde cuándo decías, Mari Carmen? Ya desde el lunes se puede adquirir, muy ¿vale?, bien, en el convento. Uh-huh. Y después, pues bueno, como todos los años, pues tenemos el reparto de túnicas. Nosotros, bueno, pues la túnica no se la tiene que hacer hay gente que se la hace o la tiene de suya propia y sale en procesión. Pero nosotros normalmente tenemos unas túnicas en depósito, que son las que se entregan ahora en esta fecha, y entonces, bueno, pues seguirá todo igual que en años anteriores. La túnica costará 20 euros de fianza, se entregan en la recogida, y al devolver la túnica se devuelven los 20 euros al participante, en este caso a la persona que forme el cortejo. Y lo que sí tiene que adquirir es la palma para la procesión, que vale 6 euros, ¿vale? Eso sí, 6 euros se pagan allí a la hora de la recogida de la túnica y de la palma y ya está. Serían 26 euros y después se devuelven 20. Este año vamos a poner en la página de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y en la página de Nuestro Padre Jesús de la Paz de Ubrique, vamos a poner un enlace en el cual se va a poner un anuncio para recoger las túnicas, y hay un enlace en el cual se pincha y ahí dentro podrán rellenar todos los datos de los niños que van a participar con las medidas de las túnicas para que solo la gente tenga que ir a recogerlas. O sea, facilitarle un poco el que tengan que ir, esperarse mucho tiempo allí o ven mañana porque no encontramos la túnica, ¿vale? Entonces, pues por la página de la hermandad pueden poner nombre y apellido, las medidas que las pone ahí tal cual las tienen que medir, se especifica. Y nada más, nosotros una vez que recepcionemos, buscaremos la túnica, prepararemos la túnica y palma, y cuando esté preparada se llamará a un teléfono que tienen que poner también. Pues ya tiene usted preparada la túnica, puede venir a recogerla tardía a tal hora. Maravilloso. Y entonces pues nos vamos facilitando el trabajo unos a otros, ¿vale? Uh-huh. Sí, porque otras veces sí que habéis puesto un lugar de recogida, ¿no? Normalmente se recogen siempre en el convento, todos los años se recogen en el convento. Lo que pasa es que otros años un comercio, uh-huh, nos ha estado ayudando, que es el comercio que hace las túnicas, nos ha estado ayudando en coger las medidas, y después la gente iba a partir de una fecha al convento. Pero este año, como se nos ha echado el tiempo encima, no tenemos tiempo material de ir a un sitio a medir y después en otro a recoger. Para facilitar, vamos a poner ese enlace en la página de la Hermandad y de Nuestro Padre Jesús de la Paz. Las personas se meten, ponen el nombre y apellido del niño y un teléfono, ahí ponen las medidas, y automáticamente nosotros llamamos y decimos el día que pueden ir a recogerla. Las personas que no tengan acceso a las redes sociales, no pasa nada. Se pasan por el convento con las medidas y automáticamente retiran su túnica, ¿vale? Así que se intenta facilitar y agilizar en la medida de lo posible, además con la ayuda de las nuevas tecnologías, bueno, pues se va ganando tiempo en ese sentido. Y recordemos, ¿qué total de túnica disponéis? Pues mira, tenemos alrededor de unas 130, porque ya hemos ido quitando las que están ya más viejecillas, las que están ya que no están en buen uso, entonces las hemos ido retirando y nos hemos quedado con unas 130. Este año lo que sí, vamos a repartir lo que tenemos, porque no da tiempo de hacer túnicas nuevas, ¿vale? Entonces vamos a repartir las túnicas que tenemos en existencia allí, las que tenemos guardadas. Y bueno, desde aquí quisiera animar a todas las personas que quieran salir, a todos los niños, que es un día muy bonito, es un día de los niños. Y la verdad que son momentos muy bonitos los que se viven y la verdad, hombre, que disfrutamos, lo pasamos bien y la verdad, me gustaría que la gente se volcara como otros años. Entiendo que el tiempo nos está pisando un poco los talones, pero bueno, espero que la gente responda como otros años. Supongo que también un poco esa es la incertidumbre, ¿no? Porque un parón tan importante, ¿no?, de tanto tiempo, no sé si por razones meteorológicas se ha llegado a dar, pero en cualquier caso, ¿no? Ver cuál es la respuesta después de estos años, por el momento, ¿cómo está siendo el ambiente que ya empezáis a respirar? Pues hijo, la verdad que creo que todo no, todo muchas ganas, hace, ¿no?, media y hace media todo. La verdad, hombre, que bueno, que está todo muy paralizado, muy ralentizado. Es como empezar de nuevo, Juan claro, Carlos. Sí, sí, no lo tenemos mismo. Que tomar como un comienzo, sí, sí. Como si fuera el primer año, sí. Porque la verdad que la gente está un poco como que no sabe, como que voy a ver las de Nino, voy a ver cómo... De todas formas, esto entonces, lo hemos visto también con colectivos vecinales incluso, ¿no? Cuando ahora se vuelven a poner en marcha las actividades... señalan lo mismo, ¿no? No es lo mismo retomar un poco la dinámica de que ya está acostumbrado de los últimos años a empezar, como tú dices, prácticamente de nuevo porque ha pasado el tiempo y bueno, pues hay que movilizar a las personas. La verdad que sí, que durante estos 2 años, bueno, pues ha estado la cosa como hemos estado y entonces ahora nos toca otra vez volver a animar a la gente, despertar otra vez ese aliento, esas ganas de... Y bueno, este año pues vamos a salir como sea, los que vengan buenos son, y vamos a salir como sea, ya está, y sin pensar en ponernos ni un objetivo, ni un conseguir, porque este año como salga, a disfrutar los que estemos, los que queramos participar, y nada, animar para empezar, como quien dice, de cero, para que esto en próximos años pues vuelva a ser otra vez lo que era antes. Ese fervor en la calle, el Domingo de Ramos, que la verdad que todo el pueblo nos acompañaba. Claro que sí, el regreso en sí mismo ya es un reto y es el objetivo, y bueno, pues seguir consolidando en la Semana Santa ubriqueña. Todio, sobre los preparativos, Mari Carmen, no sé si algún apunte más en este sentido. No, bueno, que invitar a todas las personas que quieran salir, tanto en el cortejo, los niños, con las túnicas, que retiren, y si no, a cualquier persona que conozcan de la hermandad, que le pregunten, si no les ha quedado claro por este medio de cómo se va a hacer el reparto de la túnica, que pregunten, que vamos, que se le va a facilitar a todo el mundo que le llegue su túnica. Y después, bueno, quien quiera participar de costalero, tenemos que crear cantera, Juan Carlos, tenemos que volver a crear esta necesidad, claro. Que somos una hermandad abierta, que aquí tiene cabida todo el mundo, desde el que quiere venir a barrer, como el que quiere venir a cargar, como el que quiere venir a ponerse la túnica, como el que quiere venir a ayudarnos a repartirla. Somos una hermandad abierta y por ello, pues a todo el que quiera colaborar con nosotros, pues aquí estamos. Hay muchas formas, además. No, te iba a decir eso, que hay muchas formas de colaborar, muchas acciones, momentos en que echar una mano, ¿no? Sí. Además, hombre, esto ya las últimas semanas, pues, se nos echa tiempo encima y mientras más manos seamos, pues mejor. Pero esto, que somos una hermandad abierta, que aquí todo el mundo tiene su sitio y que si alguien tiene alguna idea, que no duden en venir a preguntarnos y a colaborar con nosotros. Y desde aquí me gustaría, bueno, pues agradecer a la Fundación López Mariscal, que gracias a ellos, bueno, pues celebramos un ubrique el Domingo de Ramos pleno, ¿no? Y a través de esta fundación, quienes se donan las túnicas, también, bueno, pues ellos fueron los donantes de la imagen para el disfrute del pueblo. Entonces, bueno, pues desde aquí me gustaría darle las gracias a la fundación por estas donaciones maravillosas que le hace a su pueblo, ¿no? Y no quería que pasara sin terminar la entrevista sin poder darle las gracias a la fundación. De todas formas, todavía te voy a preguntar una serie de datos, recordatorio, claro que sí, hacemos un avance, si te parece, antes de concluir, sobre lo que será, por supuesto, el desfile procesional del próximo 10 de abril, recordemos, Domingo de Ramos, el regreso de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén. Vamos, si te parece, con los datos más básicos, aunque, por supuesto, en los próximos días iremos ya insistiendo, recordando. sobre el horario, el recorrido, ¿cuáles serían? Pues el horario todavía fijado no lo tenemos, porque como cambian la hora también este fin de semana, pero vamos, creo que será como años anteriores, a las 5:30 o... El último año fue de la tarde. A las 5:30, previamente eso, era a las 5, pero en el 2019, si no me equivoco, se optó, ¿no? Por un poco más tarde. Por la amenaza de lluvia, ¿no? Y tuvimos que salir un poco más tarde, ¿no? Fue ese año, creo, recordar. Sí, pero vamos, en esas horas más o menos es la hora de salida. Además, date cuenta que nuestro corteo lo forman los niños, tampoco podemos por una procesión muy tarde. Claro. Entonces, 5:30 de la tarde sería una hora magnífica, que a la luz del día, ¿no?, pues podamos disfrutar de ese paso en la calle, y creo que será la hora que llevábamos antes anunciándonos y que se anunciará ese año. Y el recorrido, pues el mismo. Nosotros no cambiamos el recorrido porque las estaciones de penitencia son estaciones de penitencia y tenemos nuestro recorrido, y así pues lo vamos a realizar. Bajaremos por la avenida Miguel Reguera Oria, ¿no? Bajaremos hasta lo que es el encuentro con la avenida Solís Pascual, subiremos la pelita más arriba, subiremos la calle Real, la calle El Agua, San Francisco y Convento. El recorrido seguirá siendo el mismo. ¿Vale? Y nada, este año la peculiaridad es que no salimos, el paso no sale cargado por debajo, en el paso grande que hemos estado saliendo hasta el año 2019, porque, bueno, pues este año con el tema de la pandemia decidieron, todos los hermanos mayores, en una reunión que tuvieron con nuestro párroco, ¿no?, don Manuel Quero, pues se decidió que este año los pasos salieran en parihuela, que todos los cargadores fueran por fuera para así estar en contacto directo con el aire y no tener que estar debajo de un paso, pegados unos a otros, para intentar evitar un poco que haya un número elevado de contagios y demás en este tiempo, que todavía la pandemia la tenemos encima, aunque esté un poco más controlada. Normalmente. Y entonces, bueno, pues este año será esa la peculiaridad, que saldremos en parihuela en el paso antiguo en el que salía la borriquita. Normalmente son, las últimas ediciones, ¿no?, con el nuevo paso eran 42 costaleros al estilo sevillano en cuanto a la carga. Sí. Y en este caso concreto, ¿cuántos costaleros serían? Pues unos 20, creo que unos 20 o 22. Juan Carlos, justo casi la mitad. Claro. Sí, y vamos cargados, bueno, como el tiro de Málaga, en el hombro, como sale la Virgen y sale así, vamos a salir este año todos los pasos acordados por los hermanos mayores, y creo que es una medida que está bien para este año, intentar evitar eso, que debajo de un paso, ¿sabes?, el sudor, claro. Hombre, no se puede poner un tío debajo que va cargando X kilos, una mascarilla, y entonces, bueno, pues se decidió que fueran todos en parihuela, cargado por fuera, y ya está. Y este año pues vamos a salir así. Sí, en principio. Una novedad, una cosa bonita, y nada. Y espero eso, que he hecho muchas fotos, que el año que viene el cartel también le toca será de la entrada triunfal en Jerusalén, y entonces el cartel de la Semana Santa. Y entonces, bueno, pues que la gente eche fotos y que las presente para el concurso, para el año que viene, para el cartel. Ya decimos que será una novedad excepcional en principio, ¿no? Sí, sí. Solo será este año, si Dios quiere. Esperemos que sea solo este año. Claro. Y el año que viene podamos volver a procesionar como antes, en su paso grande y con el misterio completo. Recordemos, misterio que integra nuestro Padre Jesús de la Paz, son dos niños, un niño y una niña, bueno, pues junto al Señor, rezando al Señor, y los apóstoles San Pedro y San Juan. Paso de la borriquita que en el futuro, Mari Carmen, además, se espera que esté acompañado, no se sabe todavía cuándo, no te voy a pedir fecha, pero que en el futuro, pues por la nueva imagen, ¿no?, que también cedió la fundación de Nuestra Señora del Rosario. Sí, hombre, claro, con ese fin se donó, pero bueno, eso será un futuro. Ahí estamos trabajando, seguimos trabajando y demás, y bueno, pues cuando así lo decida la parroquia, que al final es quien organiza toda esa procesión, pues cuando así lo decidan, pues bueno, se hará un llamamiento para formar una cuadrilla y saldrá la Virgen de Rosario acompañando a nuestro Padre Jesús de la Paz. Pero vamos, por ahora todavía no tenemos noticias de que sea pronto, pero bueno, que en un futuro, para sí, futuro. Claro. Para eso, con ese fin se hizo, y con de agrandar la cofradía. Claro está. Y en cuanto a estrenos que podamos comentar, de cara a esta Semana Santa? Pues estreno este año, creo que el Señor estrena unas potencias que le ha regalado pues el grupo de sus costaleros. Y entonces, bueno, pues creo que solo este año, como la tenemos el espacio que tenemos, lo que tenemos, creo que solo el estreno va a ser ese, ¿no? Unas potencias que estrenará el Señor. Claro, sí. Y cuando hablamos de novedades, bueno, las propias obligadas incluso, ¿no? Por el, todavía el momento de regreso, de la forma de cargar, pues ya de por sí la verdad es que va a haber un buen número de novedades que se espera que sean excepcionales, pero bueno, al final el objetivo, como decíamos, ¿no? Se trata de retomar poco a poco de nuevo lo que es la normalidad también en torno a la Semana Santa. Pues claro, novedad todo este año, Juan Carlos, porque... Claro. Todo es nuevo porque llevamos 2 años de parón. Hay niños que ni siquiera conocen la Semana Santa. Fíjate, mi hijo no conoce la Semana Santa y este año será su primera Semana Santa. Por lo tanto, todo es nuevo. Tenemos que vivirlo eso con la intensidad de que es nuevo. Vamos a acompañar, vamos a apoyar, vamos a vivir. Y con esa alegría tenemos que asistir a todo esto que se va a organizar para el Domingo de Ramos. Y nada, y disfrutar, que es lo que tenemos que hacer, y acompañarnos, y participar. Que claro, los críos que sí participen, que vivan esto, que es una cosa muy bonita, y ya está. Por cierto, un apunte más, Mari Carmen, sobre el acompañamiento musical, el tradicional, supongo. Sí, sí, nos sigue acompañando las cornetas del Cristo del Calvario, sí. Bueno, pues ese, sí. Son de todas formas detalles que iremos... ofreciendo, sí, por ya supuesto. Se irán ultimando más hacia adelante y ya pues podéis hablar lo mismo con otras personas que os puedan dar más detalles del tema musical y demás, del entorno floral, de la preparación, de la vestimenta y demás. Pues ya un poco más adelante ya podéis hablar con otros integrantes que os den otros detalles. Claro que sí, lo iremos destacando en estas próximas jornadas, pero ahí está, hoy queríamos ofrecer un anticipo porque estamos a 15 días, de hecho, de lo que es el arranque de la Semana Santa y en el caso de nuestra localidad, bueno, pues por supuesto por parte de la Borriquita. Hay que decir, antes de finalizar, Mari Carmen, no me gustaría finalizar sin destacarlo también. Hablamos de este parón en cuanto a desfiles procesionales, pero nosotros venimos comentándolo, pero no viene mal recordarlo. Eso no quiere decir que desde luego no vengáis trabajando en su momento, en la pandemia, colaborando con todo tipo de ayudas. Y por ejemplo, bueno, pues también en estas últimas fechas, también la solidaridad con el pueblo ucraniano. Quiero decir que el día a día es trabajo continuo, al margen de lo más visible que al final puedan ser los desfiles procesionales. Pues sí, es el fin de una hermandad, ¿no? Es ayudar, ¿no? Yo digo que las hermandades son las manos invisibles que no se ven, que ayudan a un colectivo, en este caso un colectivo religioso. Y nada, y pues como tal, pues cuando, por ejemplo, en plena pandemia, desde el ayuntamiento se nos pidió colaboración para entregar las mascarillas, ¿no? A puerta por puerta en las casas, pues ahí estamos. Desde Cáritas se nos pide a lo mejor una recogida de alimentos extraordinaria, pues ahí estamos. Ahora el pueblo ucraniano, cuando no, en otra actividad, en otro menester, tanto de la iglesia como cualquier colectivo nos pide alguna ayuda, pues ahí intentamos estar. Es el trabajo, en fin, de la hermandad. O sea, no es que sea una cosa extraordinaria que hagamos, al revés, es sí. Nuestro trabajo. Es ayudar, dar a cambio lo que, dar de nosotros lo que tenemos sin recibir, sin esperar nada a cambio, ¿no? Y nada, y así, esa es nuestra directriz, ese es nuestro lema, ¿no? Y así seguiremos, claro, ayudando sí. En todo lo que podamos y en todo lo que se organice en el pueblo. Y para, vamos, donde se necesita una hermandad, pues ahí estaremos. Y nada, y sí, trabajamos durante todo el año, aquí no se para, Juan Carlos. Cuando no hay que ayudar una cosa a otra, cuando no estamos arreglando en sede, cuando no estamos pensando en qué vamos a hacer en la Virgen, en el Señor, en la Semana Santa, en un domingo que hay que hacer una celebración especial porque es el día de San José, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, ayer celebramos el día del Beato, ¿no? Del Beato Federico José de Cádiz, se nos pasaba. Y es un hijo adoptivo de Ubrique, nació en Ubrique, con toda la importancia que tiene en Cádiz. Este día lo viven muchísimo, ¿no? Y fíjate tú que sus comienzos y su nacimiento fue aquí en Ubrique y pasó por alto. Bueno, pues nosotros la hermandad también trabajamos sobre eso porque estuvo nuestro convento y, bueno, pues empezamos a pensar cosas, cómo hacer, qué no hacer. Esto es un trabajo de de día a día. Aquí no se para de pensar, no se para de trabajar. Y bueno, al igual que en mi hermandad, al igual en todas las hermandades, ¿no? Pero que no, en el parón de la pandemia no se para de trabajar. Seguíamos trabajando y ahora pues igual. El tiempo ahora nos hace trabajar un poco más porque se aproximan fechas de celebraciones, pero bueno, nuestro ritmo siempre es continuo, no bajamos la guardia, siempre claro que sí. Estamos trabajando. Y entre esas actividades, por cierto, antes de concluir, recordar, ayer hablábamos con tu padre, con Aurelio, pero recordamos, mañana ese Vía Crucis parroquial, si te parece, aunque sea rápidamente, insistimos en el recorrido que trae novedades este año. Sí, bueno, la novedad es que nos subimos al Calvario para evitar las calles estrechas, para evitar las aglomeraciones, porque este Vía Crucis se caracteriza porque viene mucha gente, le gusta mucho a la gente subir con el Cristo hasta el Calvario, ¿no? Ya, bueno, nos remontamos al año 2003, que fue la primera vez que salió, ¿no? Estaba aquí de párroco nuestro don Ildefonso, ¿no? Y con él salía la primera vez y lo sacaba cada año lo sacaba una hermandad, elegía el recorrido de una hermandad y cada año una hermandad adoptaba qué hacer, ¿no? Después empezamos a hacer los vía crucis de las hermandades y ya pues este vía crucis se quedó como como lo que era el vía crucis parroquial y la gente participaba en él. Entonces el pueblo es el que porta al Cristo durante el recorrido. Entonces eso le gusta a la gente, porque ya que se está llegando a vivir la Semana Santa, ¿no? Pues sentir la cruz desde cerca, pues la verdad que son momentos bonitos y momentos para pensar y meditar en qué debo de cambiar, ¿no? Y entonces, bueno, pues este Vía Crucis es esa característica y le gusta mucho a la gente. Y entonces nos acompaña mucho, vamos, tenemos mucha afluencia de público. Y para evitar las calles estrechas y la subida al Calvario y la aglomeración, pues decidimos de cambiar el recorrido, hacer un circuito a salida del convento, subiremos la calle San Francisco, bajaremos la calle El Perdón, la calle Beato Diego, Fray Diego C. de Cádiz, en la pelita abajo, subiremos la calle El Agua, la calle Real, volveremos a conectar otra vez la calle San Francisco y la entrada al convento. Haremos un recorrido circular, las calles no son muy anchas, pero no es la estrechez del casco antiguo, y así intentamos evitar aglomeraciones y demás. Será a partir de las 8, recordemos, y es verdad que está ahí pendiente de la lluvia también, pero al parecer, bueno, según las previsiones últimas que vemos, la lluvia dejaría de caer en nuestra localidad mañana sobre las 4 o las 5 de la tarde, así que parece que en ese sentido buenas noticias, esperemos que se confirmen y que permita la salida, claro que sí. Que podremos salir, sí, yo creo que sí. Y en caso de que, bueno, que llueva, que hace también mucha falta y llueva, pues el Vía Crucis lo realizaremos dentro de la iglesia y se portará también el Cristo y la gente que quiera pues lo puede portar, vamos, va a poder sentir la cruz desde cerca y ya está. Y nada, vamos a celebrar mañana nuestro Vía Crucis y ya está, y a vivir ya a ultimar detalles, a vivir los últimos días de la Cuaresma, que son muy bonitos para prepararnos para vivir una Semana Santa plena. Claro que sí, en la cuenta atrás ya para poder disfrutar de esta Semana Santa de Ubrique 2022. Pues Mari Carmen López, agradecerte por supuesto todos los detalles, esos preparativos sobre los que nos has hablado. Y de todas formas, seguimos en contacto y con los diferentes integrantes de las distintas hermandades para ir poniéndonos al día y recordando todo lo que nos espera en las próximas semanas en nuestra localidad. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Si no te importa, repito el dónde y cómo poder retirar la túnica, ¿vale? Sí, perfecto. Vale, mira, pues se puede hacer a través de la página del Facebook de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios de nuestro Padre Jesús de la Paz. Habrá un anuncio donde ponga adquisición de túnicas y un enlace que saldrá en azul. Se pincha y dentro se ponen los datos que nos piden. Nombre, apellido y teléfono y las medidas de la túnica para el niño, ¿vale? Ahí se especifica cómo hay que medirlo. Una vez que recepcionemos nosotros ese mensaje y esté preparado tanto la túnica como la palma, se llamará a la persona para que vaya a retirarla el día que le digamos. Y como siempre, ¿no? Se entregarán 20 euros en depósito que se devolverán al depositar otra vez la túnica de vuelta en el convento y 6 euros para la palma para la procesión, ¿vale? Todo aquel niño que tenga túnica propia pues puede ir por una de las mañanas o una de las tardes por el convento, anotarse que va a salir la procesión y adquirir su palma, ¿vale? Y nada, y que, bueno, y la persona que no tenga redes sociales pues se puede presentar en el convento en horario de 11 a 1 o de 4 a 6 y media para retirar la túnica y la palma, ¿vale? Muy bien, pues de todas formas nosotros el enlace también lo de las de los perfiles de Facebook de lo que es la Hermandad de los Remedios y también de lo que, bueno, pues en este caso es nuestro Padre Jesús de la Paz, pues también esos dos enlaces los incluiremos, la información sobre las entrevistas que realizamos, en este caso, bueno, pues también tendrá la posibilidad ahí conectar, de enlazar directamente. Pues, Mari Carmen, lo dicho, agradecerte que nos hayas acompañado, teniente, hermana mayor de la Hermandad de los Remedios, y seguiremos informando, si te parece. Vale, gracias siempre a vosotros por estar ahí al pie del cañón para informar al pueblo. Gracias. Vale, gracias y un saludo. Venga.